Mañana en el sur es esta convocatoria de la Presidente al diálogo con los dueños de la pelota, pero lo va a hacer en ocasión de la presentación de la construcción de estas dos represas en Santa Cruz, que bueno, han tenido una historia bastante complicada desde el punto de vista de los valores e incluso ahora desde el punto de vista de las cuestiones técnicas, porque aparentemente el río que las alimentaría, solo una parte del año podría entregarle el caudal de agua necesario para hacerlas producir a pleno. Con lo cual, tres cuartos del año estarían, digamos, medio al pepe las represas, ¿no? Cuando van a costar 20.000 palos. Y creo que han presentado algunos diputados, entre los que se encuentra Federico Pinedo, algún pedido de explicación. Bueno, vamos a hablar con Federico para que nos cuente. Pinedo, ¿cómo le va? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Usted? Muy bien, acá andamos. Bueno, estoy en lo cierto. Creo que han presentado, digamos, algún pedido de informes por este tema de las represas de Santa Cruz. Lo que hicimos fue presentar hacer una presentación en la justicia, porque... Ah, correcto. Una denuncia de una cantidad de delitos con esta licitación. Esta es una licitación que hizo la provincia de Santa Cruz. Recibió una cantidad de ofertas y antes que la adjudiquen, aparentemente hubo una serie de presiones, que cuestionaron la adjudicación de Santa Cruz a la oferta más, a lo que hubiera sido la mejor oferta que le pareciera. Uh-huh. Entonces Santa Cruz aceptó cerrar el proceso, no seguir con la licitación. Que había ganado, creo, entonces, que Urnequian, ¿no? La verdad que no tengo ni idea quién había ganado. Creo que había ganado Urnequian, un consorcio liderado. Eso no va más. Y entonces hicieron otra licitación más, que los que se presentaron fueron dos viejos amigos del gobierno, que eran Lázaro Báez y este otro personaje de la compañía Electroingeniería, uh-huh, que es una compañía que se ha hecho multimillonaria en la época de los Kirchner. El dueño es un señor que estuvo preso junto con Zanini, uh-huh, en la época de la dictadura militar. Y bueno, entonces se adjudicó pero a miles de millones de pesos más que que los precios que estaban previstos antes, ¿no? Uh-huh. Y además hay una serie de denuncias de cosas raras de todo tipo, de que se cambió la oferta, de que no tenía el financiamiento que decía que iba a tener, de que dijeron que iban a cobrar tanta plata para hacer la represa, pero en realidad parte lo calcularon en dólares puestos en el exterior, en New York. Entonces, en realidad es mucho más de lo que dicen. Bueno, tuve una cantidad de cosas que hizo que el diputado Gil Avedra, que es un abogado importante, y otro diputado radical que se llama Manuel Garrido, hicieron, que fue fiscal anticorrupción también Garrido, hicieron una denuncia penal y recayó ante un juez federal, Canicoa Corral. Entonces, como sigue avanzando el proceso y le van a adjudicar las represas a esta gente, en medio de estas denuncias, la diputada Patricia Bullrich tuvo una iniciativa que consultó conmigo y con la diputada Laura Alonso, de mi bloque, del PRO, y lo pedimos hoy al juez que suspenda la adjudicación de las represas hasta tanto se aclare mínimamente el tema esto de las denuncias penales, ¿no? Por delitos sobre este tema. Uh-huh. Aparentemente, bueno, no sé el tema de Canicoba Corral, pero... Canicoba Corral es el juez. Sí, sí, pero... Está investigando la denuncia aquí, la Veda. Tiene, bueno, tiene de cal y de arena Canicoba Corral, ¿no? Pero el fiscal, aparentemente, es un militante de justicia legítima. Así dicen, sí. Uh-huh. Es muy triste esto de que te toque una causa en un juez y diga, no, este juez es kirchnerista, así que claro, no le va a hacer nada a los Kirchner. Claro. Este fiscal es de justicia legítima, que es la agrupación política de la jefa de los fiscales de la Argentina. Uh-huh. Que tiene una agrupación política. Lo mismo que este sujeto de los presos, ¿no? No sé si te acordás que en su momento también con Patricia Bullrich, Teodoro Amadeo, Gaby Michetti nos hicimos presentes en el penal de Seiza, sí, para investigar esto del batallón militante que sacaba a los presos a pasear. Sí, me acuerdo, claro. Este señor que se disfrazaba del Hombre de Araña, se ponía unas medias cancán y bailaba con los presos. Y es el jefe del servicio penitenciario, el jefe de los presos. Entonces, bueno, fuimos ahí a la cárcel, lo vimos, y ese el jefe de los presos también tenía una agrupación política llamada Batallón Militante, igual que esta jefa de los fiscales que tiene estos fiscales de justicia legítima. Bueno, y ahora se le escaparon todos los presos a este hombre del cancán y de la batucada, y bueno, no se puede vivir en un país así, es una cosa de locos esta gente, las cosas que hace. Bueno, es la consecuencia de la politización de las instituciones y la politización de todo. Partidización, no, sí, no politización. La partidización en función de, bueno, de conservar el poder, ¿no? Que conservar el poder y hacer cualquier cosa que se les ocurra. Esta cosa de despreciar a la gente. Ayer una diputada, presidenta del Bloque Frente para la Victoria, decía que si los diputados decidían libremente votar como les parecía, era un ataque a la democracia, un golpe a la democracia. Pero eso son increíbles. Decían que si votara un presidente sí, que no era el que le gustaba a ella, que acaban de sacar el 26% de los votos nacionales, entonces es un golpe a la democracia. O sea que perder una elección para el kirchnerismo es un golpe a la democracia. Es una cosa de locos, ¿no? Sí, sí. Habría que recordarle, los múltiples ejemplos de... Habría que recordarle los últimos ejemplos de presidencia de la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano en manos de representantes que no son del partido gobernante, ¿no? Bueno, en Estados Unidos hay mayoría opositora, en la ciudad de Buenos Aires hay mayoría opositora. Y bueno, pero digo, es todo lo mismo, hacen todo lo mismo. Federico, usted respecto... Los fiscales y de sus fiscales de su agrupación política. Que si uno le toca por sorteo a ese fiscal, quiere decir que nunca va a acusar a un kirchnerista. Bueno, francamente, es muy difícil convivir en paz de esa manera, ¿no? Pues estas son las reglas de la convivencia, en realidad. Le hago una última pregunta, volviendo al principio, respecto de las represas. ¿Tiene usted, si bien, digamos, la presentación de ustedes a la justicia está básicamente referida a las cuestiones, bueno, licitatorias y económicas, ¿también le ha llegado esta versión de que desde el punto de vista técnico las represas tendrían inconvenientes por, digamos, porque la afluencia de agua que puede darle el río Santa Cruz no es la que necesitarían? Sí, lo que no hay ninguna duda es de que vos, en un punto, vos tenés que pensar en la Argentina como un país y verlo desde arriba. Entonces vos decís, bueno, necesitamos tener energía. ¿Qué energía hacemos? Bueno, hacemos distintas cosas, puedes hacer o hidroeléctrica, que es esto, juntar agua y después sacarla por un tubo más chiquito y eso mueve una máquina que da electricidad, o compras gas o generas gas para movilizar otras que generan energía con motores, o pones los molinos para tener energía con el viento, o lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenés que hacer un cálculo de cuál es la o energía nuclear, cuál es la mejor inversión que puedes hacer, la más barata y la más segura y la más eficiente para darte la mayor cantidad de energía posible. Entonces tenés una cantidad de alternativas y hipótesis y decís, bueno, que la primera prioridad es avanzar por esta que ponemos acá, de lo que sea, de gas o de lo que te salgan los números, y estas represas que se llamaban Condor Cliff y Barrancosa, y Cristina, como bautiza todo, Cristina básicamente se dedica a bautizar cosas, cuartos, salas, que yo, estas las bautizó Néstor Kirchner y Chepernik, que era otro gobernador de Santa Cruz en la época de los 70, ¿no? De los 70, sí, uh-huh. Antes del golpe militar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los bautizó, y estas están número 15 en el orden de prioridades. Pero bueno, las pusieron número uno, eso no cabe duda lo que estoy diciendo, es así, y mucha gente dice que de todas las alternativas posibles que tenés para gastarte la plata, esta es bastante poco eficiente, y algunos dicen eso, que son represas para generar una cantidad de energía de 100, y que en el río donde la ponen, que es el río Santa Cruz, pueden producir 55 en vez de 100. Entonces dice, ¿para qué haces una represa de 100 si puedes hacer 55 de energía? Uh-huh. Bueno, en fin, esas cosas. Pero de vuelta, eso también está bajo investigación, Y lo que nosotros decimos es muy sencillo. Miren, mientras no aclaremos todo este tipo de los delitos, de la adjudicación trucha o rara o qué sé yo qué, paren un poco la pelota y después, una vez que esté aclarado, sigan. Pero no es esto de del hecho ya cumplido, ¿viste? Avanzar, adjudicar, y después que te salte por los aires todas estas cosas de paraísos fiscales, Lázaro Báez o no, a ver, saber qué. Federico, bueno, como siempre, gracias por estos minutos con nosotros y, bueno, te mandamos un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Federico Pinedo es diputado. Han presentado allí a la justicia con Canigoa Corral, bueno, un pedido para ver si este tema de la represa y básicamente el proceso de licitación que fue anulado en la provincia y fue otorgado a la Nación, se aclara. Las perspectivas para que eso ocurra, que se aclare, no son muy halagüeñas.